diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Hoy por teléfono, como adelanté, estás en un plenario del banco, ¿no, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, acá estamos en una reunión con los gerentes de todo el país, funcionarios, consejeros, un poco analizando también los escenarios en los que tenemos que desarrollar la actividad. No debe ser una reunión muy tranquila. No, sí, no me refiero a la relación interpersonal, sino a los desafíos que se imponen, ¿no? Entonces... Bueno, nuestra vieja experiencia es la de la anticipación. Y justamente de eso se trata, de visualizar los nuevos escenarios para actuar de acuerdo a eso y tener la menor cantidad de dificultades posible. Así que, al revés, una reunión de alto tono positivo. Carlos, necesito que nos concentremos en que le salgas al frente a la monserga del déficit fiscal y del costo fiscal que dice tener el gobierno, porque yo creo que no se está insistiendo, por lo menos no suficientemente, y salvo en el caso de algunos muy pocos medios, en cuál es el costo fiscal de lo que este modelo produce, en términos de blanqueo, de LEVAX, de fuga de dólares, de endeudamiento financiero. Necesito que realmente esa información debe estar más en la palestra, porque si no, realmente no solo hay un discurso único, sino que parece haber una única pregunta, que es cómo ahorramos y cómo achicamos. Claro. No lo digo por vos y por nosotros, naturalmente. No, tengo claro. Pero hay que alzar la voz con respecto a esto, porque francamente es, desde el punto de vista político, una falacia inaguantable, o debiera serlo. Sí, a ver, en realidad, la primera cosa que nosotros ya hemos dicho un montón de veces en el programa... está vinculada a la comparación con los grandes temas. Es decir, si se fugan de la Argentina por maniobras elusivas 23 mil millones de dólares que se dejan de pagar en impuestos, imagínate dónde queda la comparación con estos números. Pero de cualquier manera, para no escaparle con los grandes números, porque si yo te digo 23 mil millones, digo, bueno, listo, se cerró la discusión. Sí. Pero vos sabés, por ejemplo, ¿qué podríamos tomar? Ellos están diciendo, dijo Macri, que son 110 mil millones de pesos. El costo entre paréntesis, que hubiera sido ese el costo de aprobar el esquema si hubiera aprobado, si no hubiera vetado la ley. Sí. Ahora, quiero decir una cosa de paso. Dijo que es una cifra incalculable. ¿Vos sabés qué quiere decir eso? Hola. Sí, escucho. No, porque yo tampoco entiendo. Porque dijo 110 mil millones de pesos, que es una cifra incalculable. Supongo que debe haber querido decir inaprehendible o alguna cosa por el estilo. Pero, o inconmensurable. O inconmensurable, sí. A ver, convengamos. Bueno, que, a ver. A ver, borracha. El gobierno se apresta a reducir 200 mil millones, es decir, el doble. Sí. Que es lo que aparentemente le pide el fondo. Sí. Para aprobarle el préstamo. 220 mil, creo. Bueno, lo mismo. Mejor, más el doble todavía que 110, porque yo lo redondeé. Sí. Mira, déjame que te diga lo que dice Bonelli. El acuerdo, dice, también prevé medidas antipáticas, como eliminar regímenes jubilatorios especiales y ciertos derechos laborales adquiridos en el Estado, podar todo personal contratado y el traslado a las provincias de muchos gastos, entre ellos el fondo docente, así como la desaceleración de la obra pública y una polémica medida para la industria, una absoluta flexibilidad para facilitar las importaciones con la idea de controlar precios. Habría que preguntar cuánto va a costar, ¿no es cierto? Eso. Pero volviendo a los 110 mil millones que dice el presidente... Que hubiera costado sancionar el proyecto. Que yo no sé de dónde salen, porque, por ejemplo, los subsidios en el 2017 se redujeron 65.500 millones. Así que no sé por qué ahora son 110, pero bueno. Ahora bien, nosotros hemos dicho, y no podemos dejar de repetir, que con el discurso de la reducción del gasto público y la quita de subsidios, hay además una enorme recomposición de la rentabilidad de las empresas. Y esto hay que machacarlo, Eduardo, porque voy a decirlo de la manera más sencilla. Si un señor pagaba 100 de algo, ¿no? La luz, el gas, lo que vos quieras, pagaba 100. Y de esos 100, él pagaba 70 y 30 se los pagaba el Estado. Sí. Ese era el subsidio. ¿Sí? Sí, sí. Ahora le sacaron, el Estado le deja de pagar los 30. Entonces, él va a tener una factura de 100, pero ¿por qué tiene una factura de 200? Porque se la comen las empresas. Claro, claro, porque además de la baja del subsidio, que es hacer que parte de lo que el señor pagaba por la factura, que lo que le pagaba el Estado de parte de esa factura, ahora la tenga que pagar él directamente... En el marco de eso hubo una enorme recomposición de precios. Ellos han pasado a ganar más. Mirá, yo tengo por acá también una nota del cronista. Dice, ya consumado el cambio de mando en el Poder Ejecutivo y con el anuncio del esquema de recomposición tarifaria, las acciones energéticas siguieron ganando. Transportadora Gas del Norte 446, Metrogas 261, Transener 211, Transportadora Gas del Sur 182%, todo en el 2017, incluso antes de ahora. ¿Vos sabés por qué aumentan las acciones de una compañía? Sí, naturalmente, porque tiene más... más ganancia. Más ganancia y por lo tanto más dividendos para repartir. ¿Y por qué tendría más ganancia por el simple caso... de que le bajen el subsidio a la gente y alivien el gasto fiscal? Entonces hay una falacia allí, enorme. Hay las dos cosas. Hay un ajuste fiscal y hay una recomposición tarifaria, las dos cosas contra el bolsillo del consumidor, sea persona, sea pyme, sea entidad social, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para seguir, yo te podría dar un montón de ejemplos respecto de cosas con las que podríamos comparar los 110.000 millones de pesos. Ya te di uno, que son los 200.000 de ajuste que vienen por delante. Te voy a dar otro. En el 2017, los pagos por intereses de la deuda pública se incrementaron en 93.600 millones. ¿Pagos de intereses todo el 2017? Sí, crecieron, no es lo que costaron. Aumentaron los intereses en 93.600 millones. Es decir, mucho más que lo que se ahorró en la disminución de los subsidios, que fueron 65.000. Ajá. Bajamos 65.000 de los subsidios en el 2017 y aumentamos los intereses 93.600. Pero eso no es todo. Déjame que siga. En el primer cuatrimestre del 2018, comparado con el mismo del año 17, los intereses crecieron 34.000 millones más. Pero déjame que siga. Como todo eso está en dólares, según los estudios que alguna gente está haciendo, la depreciación de la moneda significaría un aumento adicional de intereses para el año de otros 30.000 millones de pesos. Ahora, al presidente no le inquieta eso. ¿Sabés cuántas asignaciones universales, casa, etcétera, toda esa plata? Hay algunos que dicen que en verdad el gobierno ha quedado a la derecha del fondo monetario, porque el fondo lo que le pide es la satisfacción de una reducción determinada en el déficit fiscal, pero que no le dice esto es exclusivamente recortando a quienes menos tienen, porque vos podés recortar por vía de el ahorro del gasto público, pero también podés incrementar por vía de la recaudación a los sectores más favorecidos. No, al fondo quiere que además le bajen los impuestos, porque está en el tema de la competitividad internacional y lo que le piden las corporaciones. El fondo le pide las dos cosas: que bajen los impuestos, sí, y que baje el gasto. Por eso en las recomendaciones del Fondo Monetario está la reducción del valor de las jubilaciones, está la reducción del valor de los aportes patronales, la reducción del costo de las indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que de ninguna manera el fondo recomienda soluciones que tienen que ver con progresividad impositiva. Todo lo contrario. Habla de bajar la base imponible de impuesto a las ganancias, el fondo. Es decir que más gente paga impuesto a las ganancias, y aumentar la progresividad del impuesto a las ganancias, es decir, que más gente pague más impuestos. Está claro. Ayer hay una versión, y sobre esto también te quería consultar, acerca de el clima financiero. Se está hablando de que frente al próximo vencimiento de las LEVAC habría la posibilidad de que haya un pagaré o un bono a los tenedores. ¿Tenés algo de eso? Lo dice Bonelli también en esa misma nota a la que yo te hice referencia. Pero, a ver, porque si no se... Las LEVAC que tienen los bancos, que renuevan cada 30 días, si a los bancos le dicen, mire, para bajar tensión le vamos a dar un bono a un año, sí, y le vamos a garantizar la rentabilidad que tiene la LEVAC, creo que los bancos festejan. Okay. ¿Por qué se van a preocupar? La LEVAC, que fueron creadas como un instrumento de regulación monetaria del Banco Central, justamente para absorber liquidez excedente de los bancos, tiene esa particularidad. Entonces, los bancos compran LEVAC con el excedente que tienen entre los depósitos que captan y los préstamos que no dan. ¿Sí? Por lo tanto, si no lo colocaran en LEVAC, y como el Banco Central les ha limitado absolutamente la posibilidad de comprar dólares, se quedarían con esa plata absolutamente ociosa. Así que yo no creo que los bancos le van a discutir al Banco Central las condiciones del título, la tasa, la rentabilidad. Pero si la rentabilidad es compatible con lo que es una LEVAC, y el central le dice, mire, en vez de estar renovando todos los meses y para bajar tensión financiera, se lo cambio por un bono de un año y se lo ofrezco voluntariamente, yo creo que la inmensa mayoría de los bancos acepta. Carlos, una última. ¿Está asegurado el stand-by del fondo? Esperá, tengo que consultar. yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la pregunta tal vez sería, ¿está asegurado que con el stand-by van a venir esos fondos que el gobierno dice que van a venir? ¿Y la respuesta sería? Y la respuesta sería, en la medida que el gobierno haga todo lo que el stand-by le exija, vendrán. Pero ten en cuenta que en esos créditos, la modalidad en general sigue siendo... Hay distintas modalidades, pero la más desarrollada es, como le han hecho a Grecia, que te dice, le damos 30.000 millones, pero cada trimestre te van soltando un cachito en función del cumplimiento de determinados objetivos. Es decir, que te monitorean cada 90 días, y si sos buen alumno, haces bien los deberes, ajustás todo lo que tenés que ajustar, pegás palo cuando no lo podés resolver de otra manera y mostrás que estás firmemente decidido a sostener la política, te van liberando los fondos. Abrazo, Carlos, hasta el sábado. Chau.